Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2973, jueves 22 de febrero. Gracias por acompañarnos. Tenemos un tema interesantísimo para usted. Mire, sobre todo vamos a aprender, bueno, algunos tips que nos dan los ejecutivos, algunos tips para manejar emociones tóxicas, sobre todo ahora que nos toca a nosotros tomar decisiones para las elecciones. No nos dejemos llevar por las emociones tóxicas al tomar la decisión por quién vamos a votar. Pero bueno, para platicar de esto y más, me acompaña Laura Alcalá. Ella es coach certificada de Newfield y me acompaña esta noche para conversar con ustedes. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, como todos los jueves para nosotros aquí en Fórmula en los Negocios, es viernes chiquito. Viernes chiquito, sí, cierto. Pues sí, la antesala del fin de semana. Qué bueno, espero que lo hagan bien. Así es, Robert. Porque este fin de semana, digo, es en grande porque muchas festejos. Vamos a festejar tu cumpleaños. Eso, que mañana. Así es, Robert. Bendita la vida que me regala un año más. Así que, pues bueno, hay que festejar el cumpleaños. Por supuesto. Además de que pues este mes es el mes del amor y la amistad. Y pues bueno, así que pues hay que disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos y de las personas a las que amamos. Y bueno, el tema de hoy, Robert, muy interesante, estos tips para mejorar las emociones tóxicas. Y ojo, porque no es las emociones tóxicas de los otros, es la nuestra. Ah, claro, sí. Porque muchas veces creemos que pues la solución siempre está afuera, porque el otro es enojón, porque el otro es gritón, porque el otro es irresponsable, porque el otro no toma buenas decisiones, y como que nos arrastran a nosotros a todo y somos cero culpables, ¿no? Entonces aquí lo importante es reconocer que pues todos tenemos emociones y muchos, pues, y que todos tenemos emociones tóxicas, todos, ¿no? Bueno, no hay quien se escape de una emoción tóxica. La diferencia acá es con cuánta frecuencia florece esa emoción tóxica y qué manejo le estás dando, porque hay gente que va por la vida sin siquiera mirarse a sí mismo y reconocer estas emociones que le estamos llamando el día de hoy tóxicas. ¿Por qué? Porque nos llevan a reacciones que en lugar de abrirnos puertas, nos cierran negocios, nos cierran ventas, nos cierran relaciones. Y bueno, andar por la vida ahí echando chispas contra todos y cerrando puertas, pues la verdad ha de ser una vida muy difícil, porque pues el mundo siempre está lleno de oportunidades, y cuanta oportunidad tengas te la vayas cerrando, pues no creo que sea muy recomendable eso. Por eso es muy importante el reconocer en nosotros dónde la estamos regando así vilmente, en nuestro trato, en nuestras palabras, y todo eso surge de estas emociones y este diálogo interno que nosotros tenemos. Entonces, hoy vamos a analizar unas recomendaciones de este Ken Linder, que es un agente de personalidades de los medios, y que, bueno, ha visto a muchas personalidades de los medios pues hacer malas decisiones con sus emociones tóxicas en cuanto a trabajo se refiere, y que, bueno, él plantea ciertas recomendaciones para que no caigamos en lo mismo. Así es. Y bueno, él es el que le llama, porque escribió un libro de Killer Emotion, Your Killer Emotion. Yo aquí quisiera hacer una aclaración. Las emociones, amigos, no son, yo las pondría así, no son buenas ni malas. Si bien aquí le llaman emociones tóxicas, porque son las emociones que te hacen reaccionar de manera negativa. La envidia, la ira, pero no son malas, o sea, no son buenas ni malas. Las emociones las tenemos y nos sirven para algo. Aquí hay que detectar que esas emociones o reacciones que tenemos negativas no nos lleven a tomar decisiones equivocadas. Ese es el punto. Hay un dicho muy claro que te dice: no tome decisiones cuando usted está enojado. ¿Sí? No, cuando usted está en enojado, no tome decisiones, porque lo más seguro es que la decisión va a estar sesgada, por no decir quizás equivocada, con relación a lo que le está sintiendo en ese momento. Sí, es una decisión nublada, por decirlo así, por las emociones, y que muchas veces la razón la hacemos a un lado, nos importa un blero, y cuando nos damos cuenta, pues resulta que sí nos importaba la razón y sí nos importaba la situación, pero ya es muy tarde, ¿no? Por supuesto, y fíjate lo que dice él, estos consejos que él escribe en su libro, dice, son para impedir que estas emociones tóxicas inunden el ambiente laboral en tu empresa. Entonces, fíjense qué importante es el ambiente en tu empresa. Si tú siempre andas cargando esas emociones tóxicas dentro de tu empresa, ¿qué crees que va a pasar? Pues los empleados o los colaboradores van a replicar. Los vas a contagiar. Claro. Acuérdense que los estados de ánimo... Se contagian. Un estado de ánimo, ¿qué es? Una emoción permanentemente instalada en tu ser, sea buena o sea mala. Eso se convierte en un estado de ánimo. Entonces, si tienes una emoción tóxica, como la ira, el enojo, el resentimiento, que yo creo que es de las peores emociones, cuando las tienes, el resentimiento, y no sabes qué hacer con él y se queda instalado en tu ser, se convierte en un estado de ánimo de resentimiento, que son las gentes, creo yo, más negativas, son las que a lo que les digas te van a decir, no, es que porque pasa esto, es porque pasa lo otro, es porque... etcétera, etcétera. Entonces es importante, creo yo, esta definición de las emociones, ¿no? La primera, fíjate, siempre... Tengo una observación de lo que dices, Robert, porque este estado de ánimo del que hablas, o la emoción con la que estamos, muchas veces cambia dependiendo donde estemos, déjame decirte. Ah, claro. Ahorita analizando y escuchándote, me viene a la mente, por ejemplo, hay personas que se transforman cuando están al volante. Todos los que están en el exterior son su enemigo y se la tienen que pagar. Que háganse un lado porque ahí voy. Sí, sí, sí. Y si tiene troca, ¿tú conoces peor, a alguien así? Cuidado. Si tiene troca. Te avientan la que lámina. Que se quite porque ahí va. Por ejemplo, otras personas, pues, por ejemplo, cuando están en el súper, de repente tienen esa activación. Y así en diferentes lugares. Así como justamente cuando pones el primer pie en el trabajo, ¡boom! Pero mucho tiene que ver este contagio del que tú hablas, porque entras a esa, vamos a llamarle aura, por ejemplo, del trabajo. Entras a ese ambiente. Y cuando entras a ese ambiente ya entras predispuesto, cargado de esas emociones, por alguna situación que te haya pasado en algún lugar similar o que te lo recuerde, y que nos pone en ese estado de ánimo. Llámese estado de ánimo de alerta, llámese estado de ánimo de molestia, llámese, incluso puede ser estado de ánimo positivo, de alegría, como por ejemplo cuando, pues, cuando es como viernes. Hoy es viernes chiquito, jueves, que tú cambia dices ya, la primera cervecita de la semana en la noche con los amigos, ¿no? Entonces, automáticamente todo el enojo que cargaste todo el santo día, ¡pum!, se te olvida sentado a la mesa con tus amigos y una cervecita. Correcto. Entonces, hay que distinguir esa parte de que no siempre estamos en una modalidad y así estamos eternamente, sino que vamos variando, y lo que yo invito a la audiencia es que se vaya observando en qué modalidad o cómo está o en qué situación emocional está en esos diferentes lugares, para que vaya detectando y familiarizándose con uno mismo de dónde están estas emociones tóxicas. Pero creo que nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya saben que siempre nos pone buen música, buen rock and roll para los cortes comerciales. Gracias a nuestro queridísimo Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está pendiente de usted en las redes sociales. Él es nuestro community manager, pendiente de usted. Podemos estar en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Síganos, síganos. Tenemos sorpresas y cosas importantes para usted ahora que se avecina nuestro 10º aniversario de Fórmula en los Negocios. Así es de que dele me gusta y ahí platicamos con usted. Estamos en permanente comunicación a través de las redes sociales, que se han vuelto un medio de comunicación muy importante en nuestra época. Así es de que ahí estamos permanentemente con usted. También gracias a la cabina de grabación de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. Mire, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de Control de Confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de Control de Confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación adecuada y debida al seleccionar candidatos para contratar, y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar un proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, la eficacia y la operatividad en las organizaciones, y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Mire, consta de 4 evaluaciones este programa de control de confianza: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido en estos estudios es una base real y tangible con la que podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los trabajadores, sobre todo a los que están dentro de su organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. O comunícate al teléfono 927-5932. O escríbeles a través del correo electrónico gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Ahí tiene usted. Me acompaña Laura Alcalá aquí en la conversación de esta noche con usted. ¿Cuáles son estos pasos que podemos seguir para encontrar, pues, cómo manejar las emociones tóxicas? ¿Cómo eso? Estaba yo pensando en las emociones tóxicas. Perdóneme usted. ¿Cómo manejar las emociones tóxicas? ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, curioso que todas las recomendaciones que vamos a platicar, pues aquí, por supuesto, se refiere a las decisiones que nosotros tomamos, a dónde tenemos nuestra mente, en qué estamos pensando, cómo estamos pensando. Y si acaso estamos pensando, porque déjame decirte, muchas veces nuestras emociones tóxicas son un detonante. Disparan. Que no prevemos, no planeamos, y que a veces y que surgen y que nos llevan a estos lugares equivocados de malas decisiones, ¿no? Entonces, que son los famosísimos, en programación neurolingüística le llaman botones, ¿no? Bueno, hay botones positivos. Bueno, pues si los quisiéramos clasificar. Son los botones que te hacen reaccionar, te sacan una emoción. Por ejemplo, a mí que me digan negro, me pongo furioso. Tus no, amigos. No es cierto. De tus amigos, ¿no? En fin, a eso te referías, ¿no? Lo que te hace reaccionar y que nos sucede todos los días. Sí, claro. Entonces aquí la primera propuesta es, pues de alguna manera planificar. Suena curioso porque ¿quién alguna vez nos ha enseñado a planificar nuestras emociones? Por supuesto que nadie. De hecho, incluso controlarlas, diferenciarlas, vivirlas, sentirlas, nadie nos enseña cómo manejarlas, ¿no? Pues no, yo me acuerdo que a lo más que me llegaron a enseñar cuando chico es, antes de encabronarte, cuenta hasta 10. ¿Y lo practicabas, Robert? No, no, porque no me daba tiempo de contar hasta 10. Pues sí. Pero bueno, tienes razón. Estos puntos nos dan una idea de lo que podemos hacer para más o menos controlarlas, ¿no? Porque ahí van a estar las emociones. Y bueno, pues aquí el tema es, pues siempre ten una meta en tu mente, ¿no? Sí, sobre todo si te pasa en el trabajo, ¿no? Exacto. O sea, siempre que llegues a trabajar o antes de entrar a una reunión, que tengas muy clara esa meta para que por si te aprietan algún botón, correcto, no te aloques y empieces a decir cosas y tirar todo el trabajo que pueden ser de varios meses por la ventana, ¿no? Entonces, sobre todo, por ejemplo, con el jefe, ¿no? O con el cliente, o con el socio, o con el colega, o sea, o incluso con el proveedor. Imagínate que el buen trato que ya tienes, los buenos precios, que de repente te corten, también puede ser un problema grave, ¿no? Entonces, todas las relaciones que vamos haciendo, tanto con clientes, proveedores, colegas, trabajadores, pues son esenciales mantenerlas de alguna manera sana, porque cuando las rompemos, nos causan, nos cuestan dinero. Nos cuestan unos dolores de cabeza espantoso porque lo tienes que solucionar o lo tienes que restablecer o tienes que renegociar con un nuevo proveedor o tienes que obtener un nuevo cliente. O sea, modificar todo lo que ya has logrado por un estado de ánimo de botón, o sea, de detonado por una emoción tóxica, los costos son altos, son muy altos. Entonces aquí el consejo es siempre ten una meta en mente y bueno, antes de reaccionar, pregúntate, ¿qué es lo que necesitas conseguir con esta relación o esta plática que vas a tener? Y bueno, teniendo una misión, ya sabes que es menos probable que de repente se te gatille una emoción y hagas una tontería. Fíjate que con esto que estás diciendo, me viene a la mente reflexionar lo que les pasó a los ingleses cuando votaron contra el Brexit. O sea, la gente que votó a favor de salirse de la Unión Europea, lo hicieron con una reacción de enojo, de ira. Sí, estaban, sí. Y que fue sorpresa. De indignación. De indignación. Y que fue sorpresa para todo Inglaterra y todo el mundo que hayan votado por salirse del Brexit. Meses después, volvieron a hacer una encuesta. Ya no votaron, obviamente, ya la decisión ya estaba tomada. Volvieron a hacer una encuesta y la gente estaba arrepentida de la votación de salirse del Brexit. Bueno, no te vayas lejos. El Donald Trump está sentado allá por una situación similar. Correcto, por indignación. Entonces, de ahí la importancia de cuando usted vaya a tomar la decisión por quién votar, siempre tenga en mente la meta que buscamos al cambiar a los gobernantes. Bueno, la meta que tenga usted, lo que usted piense que es necesario cambiar a los gobernantes, que de hecho los vamos a cambiar. Entonces es importante ese tipo de decisiones, ¿no? Igual al otro. El otro es la diferencia entre todos. No era el tema de hoy. No, de hecho no es el tema, Robert. No creo que hagamos un gran cambio con ninguno, pero bueno. No, bueno, pero como perdón, dices, esa es mi opinión. Y bueno, regresando al tema, otro punto es no tomes decisiones cuando estés enojado. Y bueno, aquí veo que tú eres experto. Ya lo habíamos platicado, ¿no? En el tema. No, a ver, no, fíjate ¿cuántas que decisiones no. has tomado cuando estás enojado y de las cuales te has arrepentido, Rob? No, yo utilizo los mantras mexicanos. ¿Ah, cuando ¿sí? Eso me relaja. Los aplico y ya se me quita la ira y el enojo, ¿sí? Luego les decimos cuáles son los tres mantras mexicanos. Pues ahí están en tremendo libro, que así se llama. Que es la mejor, yo creo que eso es lo mejor que tienen los mexicanos. Pero bueno, ahí está, amigos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, como le llamamos nosotros, jueves chiquito, viernes chiquito, a punto de disfrutar la semana, ya casi acabándose el mes de febrero. Para nosotros, pues un mes de muchos festejos, y en esas andamos festejando. En este caso, andamos festejando a Laurita, que cumple años mañana viernes, así es de que quédese con nosotros. Y precisamente ella tiene una ventana ecológica, o su mensaje consejo seguro. ¿Qué claro nos traes esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues hoy sí les vamos a dar un consejo seguro. Y bueno, 5 razones para asegurar tu auto. Fíjate que, hablando de la cultura de la prevención, pues bueno, es importante que sepamos que en nuestro país menos de la mitad de los automóviles que circulan no tienen seguro. Y eso que ya es obligatorio. Por ley. Por ley. Pero hay mucha gente que pues se las bandea, así se dice, y que se avienta ahí porque pues considera que maneja bien, que es muy responsable, que nunca pues supera los límites de velocidad, etcétera. Pero desafortunadamente pues la cantidad de gente manejando es demasiada y el riesgo siempre va a ser alto de que alguien más te golpee. Entonces, pues bueno, el tener un seguro, pues ¿qué te da? Primero, pues te da un respaldo. Y ese respaldo, pues es el que te va a apoyar para, pues, cubrir cualquier pues gasto necesario que haya de que pues le golpees a un ciclista, le golpees a otro auto, golpees una banqueta, lo que sea, porque ya ven que todo eso se le cobra a uno cuando está involucrado en un siniestro. Otra cosa es que proteges tu patrimonio. Por ejemplo, si tienes una cobertura amplia, que es la que más recomendamos, pues bueno, ya sabes que tu auto será indemnizado por la aseguradora en el caso de que el accidente haya sido tan fuerte que el auto ya sea considerado una pérdida total. Imagínate una pérdida total y que no tengas asegurado tu auto, pues todo lo que pagaste por ese auto se va al basurero. Entonces hay que cuidar ese patrimonio. También, pues aseguras que tengas una asistencia médica. Eso es muy importante porque las personas que van dentro de tu auto en un momento dado que salgan lesionadas, pues también al llegar el ajustador les dará un pase para que vayan al hospital más cercano y puedan checarse o puedan atenderse en caso que requieran esa atención médica. También cuentas con una asistencia vial. La asistencia vial es importante porque pues si tu auto falla, pues cuentas con grúa, cuentas con paso de corriente, también cuentas con que te ayuden para el cambio de llanta. Y por último, la defensa jurídica o la asesoría legal, que es, yo creo, la más importante de todas, porque contar con alguien que esté profesionalmente preparado para asesorarte legalmente y protegerte, pues es de esencial importancia. Sobre todo, pues cuando hay hechos de que hayan heridos, pues ahí hay que aplicar pagos de fianza, etcétera, para que la persona pueda estar no pierda su libertad y pues que la aseguradora se haga cargo. Por eso es muy importante tener un seguro de auto, de preferencia cobertura amplia. Y bueno, esta recomendación o este consejo seguro es de Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle y cotizarle el seguro de su auto, también seguro de gastos médicos mayores, vida y de casa. Bien, amigos, ahí tiene usted, hágale caso a Laura y de veras tome decisiones sin que las emociones tóxicas lo acompañen, sobre todo decisiones como importantes de cómo comprar un seguro de auto, ¿no? Yo les recomiendo que no los compren por internet o porque eso no, todo lo que dijiste tú tiene que ser verificado por un agente de seguros que te está vendiendo el seguro. Qué importante es todo lo que dijiste. Pero bueno, vamos con esto de las emociones tóxicas. Ya le dijimos, siempre ten una meta en la mente. Cada vez que estés sintiendo que te gana la ira y le quieres mentar la madre a tu jefe, siempre ten en cuenta la meta por la que estás trabajando ahí. Así es de que tomar en cuenta eso, Robert. Hay que tomar en cuenta. También no tomes decisiones cuando estés enojado. Mire, nunca tome una decisión de negocios importante cuando estés abrumado por las emociones. Aléjate, tómate un relax, vete a tomar un par de cervezas. Piensa en lo que debes alcanzar al tomar esa decisión. Después identifica los pasos que necesitas seguir, primero para quitarte lo enojado y segundo para tomar la decisión que necesitas. Bueno, aunque en realidad dice tómate un tiempo para pensar, bueno, no necesariamente sí, una cerveza. Bueno, pues yo le agregué. ¿A poco no en las películas cada vez que están abrumados? Ah, sí, se toman un coñaquito en la sala de la oficina. Pero bueno, uno nada más, así es. Pero bueno, el otro punto es... pues retrasa los regaños. No, consecuencias antes de actuar, ¿no? Piensa que va pegado con la del enojo, ¿no? Piensa en las consecuencias antes de actuar. Así es, Robert. Y si haces algo impropio, pues las consecuencias pueden ser terribles. Cuando piensas cómo podría afectarte, cómo podría dañar tu carrera, qué impacto tendría para tu familia, tu estilo de vida, tu reputación, pues todo eso... pues valdría la pena que te detengas y que no lo hagas. Y bueno, por eso la recomendación de este Lindner, que escribe en su libro, habría que leer este libro, se ve que está bueno, Your Killer Emotions, tus emociones matadoras, creo que no así se llama pero en español, pero bueno. Dice que te recomienda, enfócate en las consecuencias positivas de las cosas y haz que esas te impulsen a tomar buenas decisiones. Fíjate, esta es una referencia muy importante, Robert, muy interesante porque nadie nos las enseña y esa es una clave para el éxito. Enfócate en lo que sí quieres, enfócate en los resultados que buscas. Nuestra mente siempre nos anda jugando juegos o trucos y casi siempre tendemos a pensar en lo que no queremos, en lo que no quisiéramos y en lo que nos da miedo. Entonces, cuando tú entras a una junta, ya sea para resolver un problema, ya sea para captar a un nuevo cliente, ya sea para lo que sea, muchas veces el miedo nos gana. Y entramos pensando en los peores escenarios. Y aquí la recomendación es, piensa mejor en las consecuencias positivas que tú quieres. Visualízalas, siéntelas. Y de esa manera, y cada vez que estés pensando en lo peor, ¡pum!, cancélalo, apaga la mente y vuelve a reiniciar el sistema mental y enfócate en lo bueno y en los resultados positivos que quieres. Y fíjate que esto que dices, bueno, esto lo escriben en la ley de la atracción. De la atracción. O sea, tú puedes hacer un hábito, es correcto, tú puedes hacer un hábito de siempre pensar optimistamente, positivamente, independientemente de que te estén pasando cosas negativas. Totalmente. Pero puedes tener en la mente las consecuencias positivas de lo que te pasa. O sea, ante cualquier circunstancia que te estás enfrentando, hay dos lados, el negativo y el positivo. Y esa es una decisión que tú tomas cómo verlas. Así sea una verdadera desgracia. Recuerdo aquel anécdota de un muchacho que era sumamente positivo, pero que un día saliendo de su negocio, un asaltante lo apuñaló y llegó la ambulancia, se lo llevaban a operar porque se estaba muriendo. Y tú podías decir, oye, siendo tan optimista, ¿por qué le pasó eso a este cuate? Pero ya antes de entrar al quirófano le dijo a los doctores, oiga doctor, le pido un favor, opéreme como si estuviera vivo. O sea, opéreme como si estuviera vivo. Estaba pensando en las consecuencias de vivir, no de morir por lo que le había pasado. Hasta en esos momentos puedes tener la decisión de cómo dirigir tus pensamientos. Y eso es un hábito que hay que trabajar. Esa es la ley de la atracción. Y si mal no recuerdo de esa anécdota que tú dices, los doctores lo daban por muerto. Correcto. Por eso él dijo eso. Sí. Te faltó ese pequeño detalle. Bueno, pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Mire, hemos platicado mucho en el programa sobre el mundo digital, esta transformación digital que estamos sufriendo en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el empresarial. Y este mensaje pues va para todos mis amigos empresarios, que no se dejen intimidar por la tecnología. La tecnología hay que sacarle provecho, hay que usarla a nuestro beneficio, y de eso tenemos que aprender. ¿Quién nos puede ayudar en esto? Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital aquí en Yucatán que verdaderamente ha transformado el mundo digital y que nos lo puede poner a nuestra disposición para que trabaje la tecnología a nuestro favor. Ellos son asesores certificados, profesionales que han trascendido fronteras. Es una gran empresa que ha crecido muy bien y le pueden ayudar. ¿Qué tiene que hacer? Márqueles, escríbales, métase a su página www.adibor.com.mx o escúchalos aquí en Fórmula en los Negocios. Los sábados cada 15 días vienen a platicar el ingeniero Fernando Santa Cruz con usted y tocamos temas relevantes, importantes sobre las tecnologías de la información, de lo que debemos de estar informados. Así es de que, otra vez, comuníquese con ellos, adibor.com.mx. Adibor es una de las primeras agencias de marketing digital aquí a Yucatán y a nivel nacional, así es de que comuníquese con ellos. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos platicando sobre cuáles son los tips que podemos manejar o usar para mejorar nuestras emociones tóxicas. Ya le platicamos que no tome decisiones enojado, siempre ten tu meta en la mente, piensa en las consecuencias antes de actuar. Y luego retrasa los regaños. ¿Qué es eso, Laura? Retrasa los regaños. Pues muchas veces optamos por arreglar rápidamente las cosas. Ah, sí. Y luego, para sentirnos mejor, pues en el momento. Como, pues sí, pues, porque Hay que resolver todo en el momento. Te lo gritar, dije ya. Pero reaccionar. Ahorita. Exacto. Como gritar, por ejemplo. Pero bueno, reaccionar de esta manera no precisamente lo mejor, sobre todo a largo plazo. Y bueno, el mantenerte disciplinado y realizar un plan de, pues, de resolución, yo creo. De problemas, claro. Hay sí. que aprender a solucionar problemas. Fíjate que mucha detonante de reaccionar de esta manera a través de regaños tiene mucho que ver con nuestro silencio, porque hemos estado tragándonos diferentes cosas de tal vez esa persona en particular o de algunas personas o de grupo, ¿sí? Y que no nos hemos dado ese tiempo de platicar, o sea, dejamos de que conversa. El monstruo creciera. O sea, a eso me voy con que por nuestro silencio y de tragarnos las cosas. De que cuando, realmente cuando nosotros vemos algo que nos incomoda o que no nos parece, es el momento en el que hay que platicarlo, porque todavía se puede platicar. Es sentarse con la persona, decirle esto a mí no me parece, no va de acuerdo con sí, que, no sé, que mis principios, mis punto. Valores, etcétera. Comunícate calmadamente y de manera frecuente, porque eso es muy importante. Esos arranques de ira que nos llevan a regañar es porque ya hay mucha acumulación de esa tensión, y la manera eficaz para evitarlo es precisamente ir dando estos avisos o estas pláticas, y más que nada en donde quede muy claro cómo te sientes tú. Porque muchas veces atacamos al otro y decimos, es que tú siempre llegas así, tarde, o nunca, nunca eres responsable con tus cosas. No, es cómo te sientes tú. Me siento defraudado, me siento que no valoras el trabajo, me siento, pues cuando se trata, por ejemplo, de un colaborador, ¿no? O cuando se trata de que tú seas el inversionista, pues sientes que no te está redituando de la manera correcta, no sé. Hay tantas pláticas que se pueden dar, pero lo importante es cuando lo enfocas a lo que tú estás sintiendo, es cuando hay mayores posibilidades de arreglar la situación. Porque, sí. porque cambias el diálogo de señalar al otro y acusar al otro por el diálogo de decir, esto es lo que yo siento, esto es lo que a mí no me gusta, y por eso tal vez ya no quiero continuar, por ejemplo, con este negocio, ¿no? Por decirlo correcto. Así. Lo que pasa es de que aquí hay mucha gente que no se da ese espacio para pensar todo lo que dijiste, sino ¡pam! Reacciona, dispara. Entonces, aquí también es importante determinar, que es otro de los puntos, dice, si eres tú... ¿El problema? Cambia, claro. Porque eso es a lo que me refiero, ¿no? Uy, pero para que te des cuenta que tú eres el problema... No, bueno, para darte cuenta que tú eres el problema, lo que necesitas es entablar esas conversaciones. O sea... Darte esos tiempos. Darte... O sea, supongamos, te llega el momento y te dispara la ira. No actúes, ya te dijimos, no tomes decisiones. En ese momento mejor tómate un tiempo... Es como los tiros de golf. Ah, sí. Tú estás en un tiro de golf y le tiras y te sale mal el tiro, hay muchos que se enojan, agarran otra pelota, la vuelven a poner y le pegan más duro y cometen más errores. Entonces, el secreto en el golf es de que si hiciste un mal tiro, quítate de ahí, date la media vuelta, di que otro tire... Y tú vete por allá... A caminar. Sí, de veras. Ves dónde estás, otra vez. O sea, cambias tu enfoque. Disfrutas los árboles, los pajaritos, las lagunas. Y lo mismo sucede. Ahora, si tú eres el problema, tienes que pensar... O sea, si tú eres el problema... Porque muchos le echan la culpa al bastón, al viento... Pero por al supuesto, viento, ¿estás de acuerdo que no? Bueno, si simulamos que el bastón es la empresa, la bola son los trabajadores, etcétera, el césped es la producción, etcétera, pues sí, ahí podemos ver claramente que ellos no son el problema. Por eso tienes que pensar en modificar tu actitud. Ay, Robert, ¿sabes cuántos jefes jamás han tomado ese camino? Y que cuántos colegas o trabajadores, pues... Por eso se sienten, aplica a estos sí, se amigos, sienten si tú te ajenos. Sientes así y dices, no, es que yo me encabrono y los mando Y por eso no hay el compromiso por parte de sus empleados o por parte de sus colaboradores. Ah, claro. Porque no hay esa pequeña... Exactamente, no hay esa tensión, no hay ese diálogo, no hay esos espacios. ¿Qué es el siguiente punto? Conoce tus detonadores de personalidad. Y eso lo puedes detectar... Lo que recomendamos hace algunos programas atrás, platica con un amigo que te diga, oye, ¿por qué eres mi amigo? No, esa pregunta puede ser muy importante para que tú descubras porque tus, siempre pagas la cuenta tus Robert. Detonadores no creo que tenga amigos esa respuesta no es así. No, y luego si te equivocas, pues aprende, reconoce primero que te equivocaste y aprende de tus errores. Es de veras, el primer paso para aprender del error es que digas, chin, me equivoqué, la regué. Sí, porque, por ejemplo, otra vez al golf, si tú pones la pelota y pensando es que el bastón, es que lo agarré así, es que el viento, es que el calor, vas a cometer el mismo error. Claro, hasta porque todos digas, están en tu contra, según tu mente. Bueno, en ese momento. ¿Sí? Entonces, tienes que pensar en, primero, reconocer. Como dice aquí, fíjate, el fracaso es un regalo, dice Linder. Te enseña qué es en lo que debes seguir trabajando. Pero bueno, interesante el tema, ¿no? Muy ahí interesante. Se los dejamos. Ya sabe usted que lo puede conseguir en internet, bajarlo, leerlo, platicarlo, comentarlo y escuchar el programa nuevamente también. www.formulaenlosnegocios.com.mx. Y denos me gusta a nuestra página Fórmula en los Negocios en Facebook y @ en los negocios en Twitter. Y vámonos. Gracias amigos por escucharnos. Buenas noches. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula...